Eso es corporeidad. Corporeidad, lo que somos como seres en el mundo. Cuanta más indagamos dentro de nosotros para ver nuestras potencialidades, y eso lo averiguamos sabiendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y acompañemos a los otros, en el caso de nosotros maestros, acompañemos a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros colegas, a desenvolver su ser, a conocerse como humanos, para que hagan en la vida lo que su humanidad le permite ser. No importa lo que. Lo importante es que sepan que todos y cada uno de nosotros tenemos una única misión en el mundo, que es estar bien, felices y acompañando el mundo de la vida. Y para eso todos somos necesarios. Pero cada uno lo tiene que hacer desde su ser diferencial. Dejémonos ser nos y dejemos al otro ser desenvolviendo sus múltiples capacidades humanas. Y eso no significa no esfuerzo. Para ser humano en todas nuestras capacidades humanas, tenemos que esforzarnos, porque la vida es cambio y para cambiar hay que esforzarse. Para estar en el mismo sitio, no. Entonces, cuando hablamos, no, es que la educación física es fácil. Estudiar educación física es fácil y hacer educación física es fácil. Entonces allí vamos los que pobrecitos no sabemos más, no podemos más porque no nos da más. Bueno, esa fue mi historia. A mí me decían así, pobrecita, no da más, entonces claro, pudo hacer estudiar educación física. Ah, después no entienden cómo hice dos doctorados. Entonces es que me los regalaron. Ese imaginario es el que está en la sociedad. Y contra ese imaginario, con ese imaginario, tenemos que trabajar. Mientras nosotros nos dé miedo lo instituido, seguiremos haciendo una educación física institucionalizada, que es hacer jueguecitos para pasar el tiempo rico de los niños y de las niñas, nosotros llevarnos un poquito de sueldo en el bolsillo y todo sigue igual. Porque ya lo relajé para que vayan a las clases importantes. Entonces, mientras tengamos ese imaginario dentro de nosotros y no vayamos en contra de ese imaginario instituido a lo largo de la historia, no iremos a la esencia de nuestro trabajo. Esa es nuestra propuesta.